Lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos, pero también la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional. Más del 50-50, que siempre tuvo el peronismo, la recuperación de YPF o la recuperación de las AFJP, o pagarle al fondo para que no nos digan cómo tiene que ser la política económica del país. Y que no nos vengan a contar del superávit. A ver, che, tuvimos superávit fiscal en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007 y en el 2008. Fueron 12 años y medio donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, podía tener futuro, vivía en un país mejor. No en Disney, no en Disney, pero sí en un país mejor. Y era un cachito feliz. Era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza al restaurante de la esquina, y los que tenían un poco más de guita se podían ir a otro restaurante mejor, o podían cambiar el auto, o podían poner un aire acondicionado. No nos van a borrar la memoria, por más que quieran. Volvió el fondo, nos puso 45 mil millones de dólares que nadie nunca supo dónde están, y ahora vienen 20 mil más, endeudados hasta acá. Hasta acá. La esperanza con la gente y de la gente cuando nos eligió en el 2019 y que desgraciadamente nos estuvo a las alturas. Y quiero decirle que no es la primera vez en la historia de nuestro partido, en la historia del peronismo, que alguien llega en nombre de un proyecto colectivo y después lo transforma en una aventura personal. Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, todo esto con editoriales que dicen, ay no, está acabada, acorralada. Pero y si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, dale, dale, a ver, mirá cómo tiemblo, dale. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. ¿No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la República Argentina, y que hay una clase media que quiere vivir mejor, y que hay trabajadores que quieren ganar un buen salario, y que hay gente que quiere poder volver a mandar a sus hijos a la universidad para que progresen, porque hay movilidad social ascendente?